Estamos en la Plaza San Martín, en medio del evento de pintura que se está realizando en el pueblo, hoy como último día. En este momento están los cuadros desparramados por toda la Plaza San Martín y los jurados están llevando adelante la evaluación. Para contar cómo fue hasta ahora el evento y lo que viene, estamos con Daniel Rivero Serradel, director de Cultura. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, esta es la parte donde los jurados tienen que evaluar tanto a los profesionales como a los aficionados. Exactamente. Primero, desde muy temprano empezaron a llegar los participantes a dejar sus obras y, bueno, ahora se están ubicando las obras para que puedan ser evaluadas en un rato por los jurados. Ellos se van a tomar unas horas para tomar una decisión y después a las 3 de la tarde tenemos la entrega de premios. Ayer, a mediados de la tarde, se largó una pequeña tormenta que debe haber como anulado un poco las pinturas, pero después se mejoró el día y todo siguió bien. Bueno, justamente estuve hablando con un pintor que ayer lo agarró la lluvia en el medio, enfrente de la iglesia, y me contaba que justo encontró un techito, se apartó un momento y después pudo seguir pintando, pero que le encantó la aventura esa de pasar por esa situación en ese momento. Así que la verdad que, mira, aunque haya sido mala la lluvia, algo bueno tuvo. Bueno, y también se cambió el lugar donde iba a estar la charla a las 7 de la tarde y se realizó en el Fatún. Exactamente, porque bueno, la lluvia, viste que no fue mucho tiempo, pero fue torrencial, entonces tuvimos que usar un plan B para poder hacer el conversatorio, que estuvo muy lindo, que empezó a las 7, las 19:30 horas más o menos en el Fatún con Gabriel Sáenz. ¿A que lo tenemos acá presente? Exactamente, tenemos acá los tres miembros del jurado acá conmigo. Gabriel, bueno, ¿cómo fue la charla? ¿Qué te parece todo este evento que se está realizando en el pueblo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue muy lindo porque es entre colegas, entre pares, entonces se puede intercambiar mucho, hubo mucha participación de la gente que concurrió, que esa era la idea, no una unidireccional, sino un diálogo, ¿viste? Así que muy lindo. Y el evento, ¿qué se puede decir? Es hermoso. Aparte, la valentía de Daniel de encarar por primera vez algo que no tiene precedentes acá y tomar todos los riesgos, ¿no? Y sin embargo salió bárbaro, cubrió las expectativas con mucha más gente de lo que se había calculado. Así que esto todo para festejar. Y un jardino que está lleno de paisajes como para poder plasmar sobre los lienzos. Claro, es una idea que va perfecta con el lugar. Creo que es bárbaro, un pintor que es nacido acá, que impulsa eso y teniendo este paisaje tiene mucho a favor, ¿no? Así que es hermoso y creo que va a durar muchos años. Ojalá. Presentanos a los otros miembros del jurado, por favor. Uy, por favor, que cada uno se presente. Bueno, miembro del jurado número 2. Buen día, Manuel de Francesco. Soy el representante local o casi local. Así que estoy ligado afectivamente desde otro lado al evento. Sorprendido acá de ver tantos trabajos juntos, fruto de estos dos días, ¿no? Por ahí, recorriendo el pueblo, hemos visto el desarrollo de algunos, pero bueno, a mí me impacta ver ahora reunidos todos los laburos juntos y reconocer en estos trabajos, en muchos de estos trabajos, esa huella de la tormenta de ayer, esa atmósfera que cambió, esa luz que de golpe se modificó completamente, pero contento, muy contento y orgulloso además de estar acá ocupando este lugar. Conocedor de lo que se pinta, entonces acá vos tenés una referencia muy clara, porque las pinturas, aunque tengan por ahí algún cambio radical en cuanto a los colores, en cuanto a la percepción del artista, vos sabés que el original está y por ahí podés catalogar desde dos ámbitos. Sí, más o menos. En realidad los rincones son reconocibles por todos nosotros, porque y si no son reconocibles, da igual. No es lo importante. Para mí lo importante es ver la variedad de trabajos y la impronta tan diferente de todos los participantes. A mí me sorprendió mucho también la presencia de pintores profesionales o aficionados de diferentes provincias. No me lo esperaba, la verdad. Eso es uno de los hechos que rescato. Hay gente de muchísimas provincias diferentes, así que eso es un plus y nada, feliz. Ahora la responsabilidad es enorme porque nos tenemos que poner de acuerdo entre los tres y bueno, ¿O no? Y nada, si querés te presento al tercer miembro, José Utrera, que lo tengo acá a mi lado. Contanos si estás sorprendido con el nivel, tanto de aficionados como de profesionales. Es medio temprano me lo preguntas, pero sí, a simple vista, porque recién he dado el primer recorrido, así que eso te lo tendría que contestar después, pero sí, a simple vista sí, veo mucha participación, veo obras de calidad, así que está bueno. Normalmente estas exposiciones se hacen en un lugar cerrado donde la luz del sol no altera los colores o lleva adelante otro marco. Acá al aire libre en la plaza creo que es muy lindo, se nos presenta en el pueblo un lugar público donde la gente lo puede venir a disfrutar y donde ustedes pueden caminarlo al recorrido y creo que eso también le da un toque de distinción a esta muestra de Villa Yardino. Bueno, es parte de la idea, digamos, de estas cosas, de que sea un evento popular, de que la gente que anda por la calle se acerque, vea las pinturas, o sea, hacer participar. Este es un evento no solamente cultural, sino turístico, o sea, quiere abarcar ese otro aspecto de la pintura que es la divulgación, digamos, del arte. Particularmente, ¿cuál es la técnica que te gusta más que desarrolle el pintor? Sobre todo el aficionado, porque el profesional ya es como que tiene su estilo. Pero en la impronta del aficionado, ¿cuál es el estilo que más te gusta? No te lo voy a contestar eso porque eso es muy particular, digamos. Es muy particular eso, cada uno pinta su estilo. Yo tengo mi propio estilo, mi propia técnica preferida, pero no, eso condicionaría demasiado, ¿viste? Una respuesta, ¿no? La reservo y ya verás los resultados y ahí te vas a dar cuenta que nos gustó, que no nos gustó. Lo que está bueno es que son tres y pueden deliberar y nunca va a haber un empate. Sí, por supuesto, sí. Yo no es la primera vez que participo en este tipo de cosas, es muy interesante porque para nosotros mismos no siempre nos sigue formando esto, nos ayuda a mirar. Y bueno, tratamos de ser lo más imparcial y lo más justo posible dentro de este campo que es muy subjetivo, ¿viste? Muy particular. Bueno, les agradezco mucho a los cuatro por brindarnos esta charla para la radio comunitaria. Somos Radio La Minga de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Esto lo hacemos también en un ámbito cultural dentro del pueblo, divulgando las actividades que siempre se llevan adelante y estas que son nuevas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos.